porque eres poderoso, victorioso, soberano Dios. ¡Hey, hey! ¡Fuerte las palmas! Poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su agua. Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor. Poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su agua. Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor. Sobre toda la tierra, excelente. Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Oh, oh, oh. Poderoso, victorioso, que nos dio la victoria con su amor. Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor. Sobre toda la tierra, excelente. Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Hey, hey, hey. Hoy confesamos que Cristo es el Señor. Dios es bueno. Dale fuerte el aplauso. Sí, Señor.